www.radio@.com. Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no esté haciendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Buenas tardes, bienvenidos a la nueva edición de Planeta Racing Radio, aquí por Radio Arroba en www.radioarroba.com y planetaracingrc.com.ar. Arrancamos una jornada de día miércoles, vestidos de gala, se podría decir. Sí. Bueno, un ratito nada más será el after office de la gente de Racing Cambio, lo estuvimos hablando el día lunes de ello. Y hoy ya iremos para ahí dentro de un ratito nada más, pero tenemos que cumplir con la obligación de hablar de la academia durante una hora con el señor Matías Fernández. Mati, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Juan? Te saludo a vos, a todos los que están escuchando también. Y sí, la verdad, una linda invitación que hemos tenido. Bueno, después del programa seguramente la concretaremos, asistiremos allí. Pero lo que vos decías, hasta las 19 tenemos casi 57 minutos para hablar de Racing, que no tiene demasiadas novedades esta semana. Las pocas que tiene ya las hemos dicho durante la semana. Sí. Es solamente confirmarlas mañana al mediodía. Pero seguramente habrá dos jugadores que se queden afuera del partido contra Rosario Central por lesión. Claro, exactamente. Estaremos hablando de eso nada más. En una semana tranquila, Racing viene de ganarle a River. Sí. Nada más ni nada menos. Algo poco habitual. Sí. Y llama la atención, pero al mismo tiempo es muy positiva la tranquilidad de esta. Me parece que puedan trabajar con tranquilidad. Mal o bien, se va a poder desarrollar un poco más lo que quiere el entrenador. Sí. La idea que tenga, la idea que quiera plasmar, se va a desarrollar. Y eso es lo que está bueno, lo que hay que pregonar y dejar que se concrete. Más allá de que te guste o no el entrenador, de que creas que está bien o mal, que Mostaza tenga su tiempo para trabajar es importante. Sí, seguramente. Y ya vos sabés que al cariño que ya le tenía la gente de Racing, incluso antes de esta tercera etapa, ahora se ha transformado en muchos, por lo menos la gran mayoría de los que van a los entrenamientos, en devoción directamente, en una admiración casi única para con Mostaza. Única por lo menos a nivel entrenadores, yo creo que es única de los últimos 20 años. Ni siquiera el Coco Basile creo que tiene tanta unanimidad como genera Mostaza. Bueno, ahora ya lo de Coco, sí, por eso. De la última vez. Pero muchos que se le acercan y demás lo tienen como allá arriba, Mostaza, con fotos, con autógrafos. Lo dijo Campi en la nota ayer que pasamos al aire, que también está publicada en la página, que dijo que el efecto de Mostaza es increíble. Sí. Es ver a la gente, la relación que tiene con él es tremendo. Sí, es tremendo, y cuando estás ahí cerca te das mucho más cuenta. También lo dijo Rodrigo de Paul en un momento. Dice, veníamos muy mal, último, de perder 11 partidos de 13. Y cuando asumió Mostaza había más de 200 personas en el entrenamiento. Entonces sí, dijimos, la pucha, algo este tipo genera. Y a partir de ahí seguramente fue el cambio. También hay que decirlo que el cambio tiene que ver con lo futbolístico, porque vos podés estar muy bien de lo anímico, pero si después no das tres pases seguidos, es difícil ganar un partido. Y Racing ha tenido de la llegada de Merlo algunos atributos, algunas cosas que ha mejorado mucho, sin ser lujosos, le cuesta horrores llegar al gol, la verdad. Oh. Pero por lo menos en la parte defensiva se ha hecho un poco más fuerte. Ya a Racing le hacen un gol o ninguno, y eso es muy importante, porque después si pescas alguno arriba podés ganar el partido, como pasó el otro día, y a partir de allí se empezó a hacer fuerte. Seguramente no es el Racing que queremos ver todo, tampoco el que quiere ver Mostaza, pero con el correr de los días, seguramente después de la pretemporada y demás, se pueda llegar a ver un equipo algo mejor a este. Seguramente. Estaremos hablando de esto también. Después tenemos una notita de color también que encontré en el diario Clarín, que lo están publicando todos. ¿Hablaremos un segundito de lo que pasó con el Mundial, con el estadio? Sí, terrible. Vamos a hablar de eso también. Y tenemos también una persona en comunicación telefónica dentro de un ratito nada más. Todo esto después de la primera tanda en Planeta Racing. Ya volvemos y hablamos del primer grande de los grandes. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revistas y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Estás sintonizando Radio Arroba. Volvemos con el segundo bloque de Planeta Racing Radio. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4300-702-51, 4300-5967. Nos están escuchando a través de www.radioarroba.com y www.planetaracingrc.com.ar. Y que nos busquen en las redes sociales, que hay muchas formas de encontrarnos. Mati, tenemos una comunicación telefónica. Vamos a hablar con una persona con la que tuvimos... estuvimos interactuando hace unos días nada más en el día de la música, al que primero le pedimos disculpas y después lo saludamos a Person de los Super Ratones. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, querido. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, contento, sí. ¿Te enojaste, no? No, ¿cómo me enojaste? No, por Dios. Le contamos a la gente que uno de los chicos hizo una foto con un collage con muchos músicos con la camiseta de Racing. Y nos olvidamos de Person y la banda. Claro. Y claro, y nos mandó justo un tuit a H, a Ariel. Y bueno, a partir de ahí generamos el contacto y dijimos, bueno, vamos a charlar un rato. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bárbaro, sí. Contento con el triunfo del otro día. Yo me imaginaba que iba a salir así el resultado. Lo dije en otra radio, así que... recordando ese triunfo contra River con el gol de Bedoya en el 2001. Claro, aquel empate, ¿sabes? Tremendo, ¿no? Así que, la verdad que estoy muy contento. Yo creo que hay que darle tiempo al equipo, a Mostaza sobre todo, porque la mística la tiene, parece. Sí. Yo, mira, te digo la verdad, yo estoy viviendo en Pergamino, ¿viste? Y acá estuve cuando llegó Mostaza Dula High. De verdad. Era un manojo de troncos y los hizo zafar del descenso y los puso en un lugar muy bien en la tabla hasta que se tuvo que ir. 10 partidos invicto, ¿sí? Creo que estuvo. Sí, terrible. Una cosa rarísima. Sí. Te juro que, aparte, generó una mística en la gente que iba, llenaba las canchas, ¿viste? Viajaban, todo. Una cosa que solo Mostaza puede hacer, ¿no? Sí, como, sí. ¿Estás viviendo en Pergamino, me dijiste? Sí, sí, estoy viviendo en Pergamino. ¿Sos de Mar del Plata? Soy de Mar del Plata, claro. Como claro. Yo también soy de Mar del Plata. Ah, mirá vos, yo olía la sal por ahí. Y por lo que leí, ¿fuiste a la técnica número uno? Claro. ¿A la de 14 de Julio Gascón? Obviamente. Bueno, yo también fui a la misma y soy egresado del mismo colegio. Está bien. Tremendo. Nosotros, hermanos, sí, ¿no? Sí, lo parió. Somos unos frikis negros. ¿Sí? ¿Cuántas historias? Un colegio de 6 pisos que parece una cárcel increíblemente grande. Miles de historias, miles. Ahí fue más o menos donde conociste a gente de la banda, ¿no? ¿Alguna cosa que estuve leyendo? Sí, es cierto. Yo ahí fue la primera vez que vi a uno de los chicos, a Mario, tocando con su primer banda. Cuando fui al baile, un baile que ahí conocí a una novia. Ese día como de Volver al Futuro, ¿viste? Claro. Una cosa así. Él estaba tocando ahí y yo me quedé pensando, no me creo que este pibe. Después, años después, en Bariloche estábamos tocando y le dije si no quería sumarse en la banda y ahí entramos. Mira, así que es como surgen la mayoría de las bandas, ¿no? Uno que se encuentra. Un poco de casualidad. Claro, sí. Claro, casualidad. Si yo no sabía que quién era, nada, pero me gustaba cómo cantaba, ¿viste? Y dije, ah, mira, viene este pibe. Encima digo, me parece que me está haciendo la contra, pensaba yo. Entonces te lo llevaste para tu lado. Exacto, muy bien. Perfecto. Así es, la cosa, negro. Exactamente, ¿cómo vas a estar compitiendo? Te lo trajiste para tu lado y lo solucionaste. Exacto, y se potenció, así que no, muy bien. ¿Sabés que estábamos leyendo más cosas? Hay un tema con Pablo Luguercio y nos llamó mucho la atención a verlo a Pablo tocando la guitarra. ¿Cómo lograste eso? No, mirá, con Pablo obviamente a raíz de la comunión con la academia y todo eso, nos acercamos a él, la verdad que hicimos una buena amistad, fuimos a comer asado a su casa y yo vi que tenía instrumento en la casa, ¿viste? Y digo, ¿qué hacemos? Oh, yo toco el piano, toco la guitarra. ¿Qué va a tocar la guitarra? Tocar la guitarra como juego yo al fútbol. No, me dice, zafo, me dice. Y entonces le dije, toca algo. Y tocó bien. Entonces le dije, bueno, sonaste negro. Le digo, te invito a tocar en vivo. ¿Venís? Y se quedó medio raro y ahí me dijo, bueno, sí, dale. Se animó. Entonces teníamos un show en La Plata. Y él estaba viendo ahí. Entonces se vino al show, se había preparado la canción, todo con su guitarra eléctrica, y salió fantástico, ¿viste? Yo me quedé asombrado, digo, qué bien, mirá qué bien se lo tomó, en serio. Y después te llevó a comer a la pizzería, quiero imaginar. Sí, fuimos ahí, después fuimos a la casa de su madre, también a comer un asado. La verdad, la pasamos genial y es un gran amigo, me ha quedado una gran amistad con él y siempre nos hablamos, nos vemos, y yo me le dije, bueno, negro, digo, tenés que participar en algún video, ¿te parece? Le digo, sí, venite. Y yo le digo, mirá, vamos a estar tal día filmando el video en tal lado, si querés pasar, vení a ver y vemos. Y cayó, ¿viste? Entonces le di mi ropa y se disfrazó de mí. Entonces aparece intercambiado conmigo en algunas escenas que no se explica muy bien por qué, pero soy yo, en teoría. Claro, bueno, claro, está bien. Está bueno el video. Y es muy gracioso verlo, realmente la pasamos bárbaro filmándolo, una jornada buenísima y para él fue una cosa novedosa, ¿viste? Sí, la gente lo quiere mucho, quedó un muy buen recuerdo de. Sí, aparte él adoraba Racing, nos han dado las cosas para que vuelva, pero él cuando volvió de Ecuador quería ir a Racing, ¿viste? Sí, claro. No sé qué pasó ahí en el medio, Pero bueno, es así, él la mejor, ¿viste? Y se le quema la cabeza también un poco con el asunto ese. Pero bueno, son cosas del fútbol, ¿viste? Sí. Así que... pero realmente me ha quedado... Esas son de las cosas que Racing me ha dado fantásticas. Bueno, y ¿sabés que estaba justo...? Leyendo varias cosas, ¿Ah? En el 2001 diste la vuelta con el equipo, eso es algo para elegidos. ¿Qué lo parió, boludo? Sé que estaba ahí, me metí en la cancha, estaba viendo yo el partido y nomás, ¿viste? Sí. Y me metí en la cancha, sí, a saludar a los muchachos, todo. Empezaron a dar la vuelta y dije, yo me emprendo acá. Y me prendí a la vuelta y di la vuelta con los pibes y todo, y después estaban posando para la foto. Sacaron como 50.000 fotos y en una me metí yo ahí y salí en la tapa de uno de los diarios. mi cabeza asomada ahí entre los jugadores. Dije, qué grande, este es un pibe. Y sí, sí. Imagínate tanto tiempo sin salir campeón y estuviste en el momento justo. Sí, aparte con Lisandro, el manager de Racing, también íbamos a todos los partidos que nos permitían. De hecho, hemos levantado show para ir a un partido de esa temporada. Sí. Y veníamos del avión, que yo veníamos de Jujuy y directo a la cancha, yo iba con la valija. Claro, terrible. Matías Fernández te saluda, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, Matías, ¿bien? Bien, bien, todo bien. Justamente te iba a preguntar eso, ¿alguna historia que tengas, digamos, que se vincule tu grupo, tu banda con Racing? Vos justo recién decías que quizás habían levantado algún show, digo, ¿qué fue lo más loco que te pasó? O quizás estar tocando y estar pensando que Racing estaba jugando en ese mismo momento, o con algún jugador. No, lo más loco fue tocar en el medio de la cancha, para los festejos. Claro. Eso fue lo más... Fue increíble, realmente estar tocando en el medio de la cancha de Racing, si me hubiera visto mi viejo, es un sueño eso, realmente. Yo veía todas las... Digo, qué lindo que se ve de acá, digo, qué bueno que se ve la gente, cómo se siente la gente, viste, ahí, cómo se debe sentir jugando, ¿no? O sea, yo me ponía en la piel de los jugadores, ahí parado en el medio de la cancha, y decía, qué bueno de estar jugando acá, ¿no? Con toda la gente ahí nomás. Se vive de otra forma el partido en la cancha, ¿no? Sí. Y tocar el pasto y recorrer la cancha, realmente fue un privilegio que después repetí, obviamente, con el tiempo, cuando la comisión directiva me invitó a un evento que se llamaba El Sueño del Pibe, claro. En el cual se llamaban varios equipos, y que estaba Pisut, estaba todo el mundo, estaba el Cholo Simeone, y a Mau Capri, me acuerdo, y Rubén Paz, y se armaban equipos. Yo tengo la foto ahí colgada en mi casa. Sí. Y se armaban equipos, yo jugué contra el Mau Capri, y bueno. Me di un paseo. Sí, defendí, imagino que perdiste, ¿no? Sí. De defensor, sí. Jugaba de defensor, estaba con Bonelli, estaba jugado, ¿viste? El periodista de Sí, Marcelo Bonelli. Con Marcelo Bonelli jugábamos ahí, los dos defensores, y un baile. Qué saga central, tremendo. Qué saga central, tremenda, digo. Terrible, boludo. No hacíamos media gamba. Pero estaba bueno. No, eso fue terrible. Jugar la pelota ahí, estar con el Cholo, con el Mago Capri, que es un capo total, aparte. Fue una experiencia hermosa, ¿no? Y estar ahí jugando en la cancha, ¿no? Aparte, lo desgraciado... Habían puesto unos parlantes a todo volumen con el público. Entonces vos estabas jugando y sentías como el público gritando. Claro. Una hinchada, ¿viste? No, genial. La verdad es que fue una idea maravillosa. Y eso como que terminó de culminar, ¿no? La cosa, ¿no? Estar ahí jugando en la cancha de Racing, jamás me lo hubiera imaginado, sinceramente. Increíble. ¿Y estás viajando a ver a Racing de vez en cuando? Sí, cuando puedo, sí. Claro, el problema es que... encima ahora, viste, en esta época que me hubiera gustado estar en estos partidos, estamos, viste, de acá para allá con show de fin de año y el fin de semana imposible, casi en la semana te diría que casi es imposible también porque hay fiesta de despedida y todo tipo de cosas, sí. Que, viste, es una etapa jodida esta, pero bueno, este año no pude ir todas las veces que hubiera querido ir, pero... qué sé yo, bueno, se la es así. ¿Y igual, sí? en los hoteles me interno, ahí sí que atrasamos show, todo. Viendo el, sí, el otro día atrasamos un show que fue a Racing, hasta que no terminamos el partido no salimos. O sea, es así. Pero qué sé yo, es una cosa... Te diste varios gustos con Racing. Sí, un montón. Me acuerdo que tocamos también... Ah, no, estaba... No, estuvo con José Pizzuti en el aeropuerto de Madrid. Ahí nos sacamos una foto. La verdad que estuvo buenísimo eso. Y con el Chango compartimos una cena. Con Mostaza también, íbamos a comer. Fuimos a comer ahí en la raya. Con Mostaza. Fueron a un lugar. Coco Basile, hermoso. La verdad que creo que tengo una foto ahí en la raya con el Mostaza. Un crack, Mostaza. Sí, un crack. No, la verdad que es buenísimo. Hemos compartido momentos fabulosos. Y yo estuve sentado en una mesa ahí que estaban hablando Basile, ¿quién estaba? Basile, Mostaza y Pagani. Ah, qué trío, ay, ¿eh? Mamita, qué lindo. Yo no metí bocadillo, pero que la pasé espectacular. Escuchando las charlas, cómo discutían de fútbol. Es fantástico eso. Realmente esas cosas me tenían que quedar grabadas, ¿viste? Sí, totalmente. Pero... viste, como el Coco ama Racing y qué sé yo, tiene una pasión que no puede contener, viste, se le nota, viste, se engrana cuando jugamos mal, sí. y se emociona cuando jugamos bien, entonces como cualquier hincha Racing, qué sé yo, ¿no? ¿Y cómo, en qué andan los ratones, los super ratones? En estos momentos, ¿dónde andan tocando? ¿Qué es lo que se viene para la banda? Estamos tocando a full todos los fines de semana y viajando todo el tiempo, y a ver si viene el disco nuevo. Ah, ¿sí? Sí. En realidad lo vamos a entrar a grabar ahora, en pasadas las fiestas estamos a grabar. Ah, bueno, ya en el verano adentro de una sala. No, todo el verano, no, hay shows en la costa siempre, pero el... Digamos que vamos a aprovechar a salir a tocar a la costa, y en los intermedios vamos a tratar de grabar lo que podamos, lo más seguido posible, digamos, para no perder el hilo. Pero se puede, ya hemos hecho discos así. Así que si lo haces en dos etapas, sale bien. Claro. Sí. ¿El resto de la banda son futboleros? ¿Hay alguno más de Racing? No lo estamos escuchando, a veces se cortó. Sí. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí. Sí, la telefonía es caótica. Complicada. Sí, te preguntaba si alguno de los otros de la banda, si son futboleros, de qué cuadro son. Lisandro, el manager de Racing también. Y después hay un par de Boca. Uno de River, pobrecito, que está bien. Me pasó mal el otro día. Y no, nada más, hay otro que no tiene nada, que no tiene letra, así que es un marciano, porque no es fútbol, nada, una cosa rara, yo no puedo entender, la gente, yo desconfío, la gente que no toma alcohol y no le gusta el fútbol, algo pasa, ¿no? Algo raro pasa. Sí, sí. A ver, no digo que seas un borracho ni nada por el estilo, me refiero, es una manera de decir, sí. Digo, pero... Es que no te guste el fútbol, o que por lo menos no tengas, no seas hincha de un equipo, es rarísimo. Sí, totalmente. A mí cuando alguien me dice, no me gusta el fútbol, empiezo a dudar de la persona ya. Es raro. En Argentina es raro. Sí. Estás despojado, sos un yankee, esto que le gusta el fútbol. El béisbol, el fútbol americano. Sí, esa porquería que juegan, es horrible que juegan, no sé qué es. La mezcla de todo, ¿viste? Me junge de todo. O sos americano o nada, porque en todo el mundo, ¿qué pasa? Yo voy a Alemania a tocar, como he ido de gira, Portugal, Alemania, España, Holanda, todo, y salís hablando de fútbol con cualquiera, ¿entendés? Claro, sí. O sea, te enganchás enseguida, empezás a hablar de esto, empezás a hablar de los técnicos, de los jugadores, y el jugador argentino tiene predicamento en todo el mundo, ¿viste? Sí. Así que... Es raro, ¿viste? Ver una persona que le guste el fútbol. Y ya el hincha de Racing tiene una cosa especial, tiene un plus, ¿viste? Sí. Yo siempre digo que ser hincha de Racing te hace mejor persona, ¿viste? Sí. Es verdad. Es así. Yo pienso lo mismo, realmente. Te hace mejor persona, loco. Te aleja del exitismo barato, de la soberbia. Te hace comulgar con el trabajo en equipo, con el aguante, con la cosa de seguir adelante y la perseverancia a pesar de todas las cosas en contra, ¿entendés? Sí, eso hace, claro, forja el espíritu y templa el espíritu de las personas. Claro, sí. Es que Racing no es para cualquiera, Racing. No. Por eso te digo, el hincha Racing tiene un temple especial, ¿viste? Sí. Está acostumbrado a las cosas a largo plazo, a la espera, a la fe, a la esperanza. La fidelidad, la paciencia. Sí. Exacto. Un montón, sí, de virtudes que carecen otros hinchas, ¿entendés? Que van, sí, directamente al resultado, a la sanata, y que que cuando van perdiendo cortan la luz del estadio, ¿entendés? Sí. Las, claro, cosas, ¿viste?, que pasan en algunos equipos. Sí, totalmente. ¿Y cómo lo viviste la caída del vecino? Linda pregunta. El 15 de junio de este año, ¿qué hiciste? ¿Qué querés que te diga, vos? No lo podía creer. O sea, es muy una cosa. ¿Pero dónde estabas? ¿Cómo reaccionaste? No lo podía creer, miraba. Estaba en casa justo ese día. Yo digo, esto está pasando ahora, qué bueno. Pero lo peor de todo es que mis amigos, tengo amigos íntimos que son, claro, del equipo ese, y no, o sea, uno, fíjate vos, ahí voy a explicar lo que yo te estaba diciendo. Uno dijo, no me gusta más el fútbol a partir de ahora. Opa. Dijo, ¿cómo es posible decir eso? Negro, tenés que ir a la B a darle ánimo al equipo para salir de vuelta. No, se borran los muchachos. Claro. Así estés en la H, te tienen que alentar igual. Exacto. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros. Exactamente. El otro día estaba viendo un informe de ESPN Brasil sobre la hinchada de Racing, que estaban todos sorprendidos de cómo Racing en la adversidad es cuando más pila le pone la hinchada, ¿viste? Sí. Que realmente era un logro del fútbol eso. Sí. Era como, y lo explicaban así los periodistas brasileños. Sí. Entonces, yo creo que eso suma muchísimo, ¿viste? A la hora de levantar el... Porque el estado de ánimo del equipo es fundamental. Vos fíjate que teniendo jugadores con una calidad y una juventud, una digamos, una respuesta física espectacular, vos no te puedes explicar por qué tienen tan bajo rendimiento a la hora de jugar los partidos. Sí, la confianza es fundamental. ¿Sí? Exacto, loco. Llega Mostaza y no sé qué cuerno hace, pero pasan cosas raras, ¿entendés? De golpe en un partido, en el otro, y uno ya se va esperanzando y es una realimentación entre el equipo Y la hinchada, que está buenísimo. Sí. Porque la confianza se va potenciando. Sí. Y sí. Y ahora me decías que estás en Pergamino. ¿Por qué Pergamino para vivir y no ni Buenos Aires, que es el lugar donde más trabajo puede haber, ni Mar del Plata, que es tu lugar? Ah, pues me cansé de Buenos Aires un poco. Viví tres vidas en Buenos Aires, ¿viste? A la vez. Vivía de noche todos los días, iba a todos lados, iba a cocodrilo, hacía una vida heavy metal. Y Buenos Aires es eso, ¿eh? Claro, ¿viste? Me llamaban mis amigos un martes a las 3 de la mañana y yo salía. Ahora me llaman y digo, no, negro, estoy lejos. Claro, y además que en Pergamino no creo que a las 3 de la mañana haya mucho para hacer. ¿Viste? No, me estoy tranquilo, estoy tranquilo. Y bien, ahí grabo tranquilo, nadie me jode. Está perfecto. No me distraigo tanto. Estás, ¿entendés?, en otra etapa. Claro, bueno, uno... yo no, eso no se pierde, entonces. No pierdo el pelo, pero digamos que sí. Necesito concentrarme un poco más en la música y ese tipo de cosas, ¿viste? Está bien, perfecto. Bueno, cuando estén por lanzar el disco, te vamos a hacer que vengan al piso y charlamos un poco más distendidos también. Pero por supuesto, querido. Seguramente lo van a estar lanzando acá por la ciudad, así que estaremos hablando. Sí, será un placer. Lamento no estar por ahí esos pagos para para ir ahora personalmente, pero bueno, ya se dará la oportunidad y como vos decís, cuando tengamos en ciernes el disco, ya vamos a aparecer por ahí. Dale, perfecto. Person, muchísimas gracias, la verdad muy buena la nota, hablando de todo un poco y de Racing, que es lo principal. Sí. Por supuesto, Racing es lo principal y muchachos, todavía están a tiempo, a los que están escuchando, ahí están a tiempo de hacerse Racing, ¿eh? Buenísimo. Serán bienvenidos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, muchachos. Ahí pasaba Person, el cantante de los Super Ratones, una charla divertida. Sí, un personaje hablando, muy hablando divertido. De todo un poco y charlando de Racing. Sí. Es lo que nos pone en común, sí. Lo que nos hace iguales a todos. Y extrovertido, parece así a la distancia, muy extrovertido, como casi todos los cantantes, ¿no? En realidad. Sí. Raro, un cantante tímido, perfil bajo. Sí, ay, debe haber. El cantante es ese. Pero, claro. Es el hombre que marca. Es la explosión, ¿no? El carácter de la banda. Totalmente. Vamos a irnos a la tanda escuchando justamente el tema que grabaron los Super Ratones con Luguercio. Con Pablo Ariel Luguercio. Con Pablo, sí, sí. Ariel Luguercio, Todo el Mundo Te Hace Algo se llama este tema. Vamos a escucharlo y después nos vamos a la tanda en Planeta Racing y cuando volvemos seguimos hablando del primer grande de los grandes. Todo que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. No te quedes con las ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail a contacto@radioarroba.com. Volvemos con más de Planeta Racing Radio aquí por Radio Arroba. Mati, tenemos que hablar un poco del rival. Sí. Este Rosario Central, ¿cómo lo podemos definir a irregular, Rosario Central? Me parece, ¿no? Sí. Bueno, como totalmente. Los 20 equipos, incluso San Lorenzo es el primero, los 20 equipos del fútbol argentino son irregulares, decididamente. Pero Central me parece que es un equipo más que nunca rachero, ¿no? Que gana 3, pierde 3, empata 3. Y de hecho está con 22 puntos en la mitad de la tabla, más o menos. Sí. Por venir de la B Nacional está bastante bien, porque con sacar 3 de los 6 que faltan tendrá 25 y estará medianamente tranquilo de cara a lo que viene. Pero la verdad es un equipo rachero al máximo. Sí, totalmente. Porque además, dentro de todo mantuvo la conformación con respecto a lo que, lo que fue el equipo del año pasado, y le está yendo dentro de todo bien. A mí, particularmente, no me gusta mucho como equipo, pero resultados ha conseguido. Yo lo que noto es que, sobre todo en Rosario, visitante no tanto, juega a 2.500 kilómetros por hora. Sí. Como que quiere hacer el segundo gol antes que el primero y te va a presionar arriba y los volantes por afuera suben permanentemente y los laterales se mandan al ataque. Y muchas veces en ese apuro, que es saludable seguramente de ir a buscar los partidos, termina sufriéndolo de contragolpe como le pasó con Vélez. Vélez le hizo 3 goles, liquidó el partido, más allá de que después Central descontó por duplicado sobre el final y casi se lo empata. Pero a veces deja muy expuesto a sus volantes defensivos y a sus defensores, sobre todo, repito, jugando en Arroyito, y eso le ha costado varios puntos hasta aquí. Tiene jugadores rápidos, decididamente para el ataque, pero es un equipo muchas veces desequilibrado. Bueno, es un equipo de Russo, ¿no? El Racing de Russo tenía eso, atacaba bien y defendía mal. Total, sí, claro. Tal cual. Y tiene, a ver, hoy ha probado algunos cambios. Volvería Donati en lugar de Lisandro Magallán en la defensa. Y por el Chino Luna, que tiene 5 amarillas, jugaría Jonathan Castillejos, que fue goleador hace 2 años del Nacional B. Sí. Después volvió a Lanús, no anduvo bien, y ahora volvió otra vez para jugar acá en en Rosario Central, que es su casa, es su equipo, sí. Pero es suplente, llamativamente. Sí, tiene muchos delanteros: Medina, Niel, Abreu, Luna, Castillejos. Tiene varios delanteros, por lo menos reconocidos, no sé si una gran actualidad. Niel está lesionado, no está para jugar. Está jugando Federico Carrizo en la posición de segundo punta. Hoy lo sacó a Medina de los titulares, sorprendiendo. Russo lo puso a Walter Acuña. El equipo que probó fue con Caranta, Pablo Ferrari, Pepino, Donati y Gómez, Hernán Encina, Neri Domínguez, Diego Lagos, Acuña, Castillejos y Carrizo. Claro, hay que decir lo que dijiste vos, de Luna, 5 amarilla, por eso está fuera. Rafael Delgado, el lateral izquierdo, que a mí me gusta mucho, no llega supuestamente por lesión. Abreu también venía algo tocado y va a estar en el banco. Y Donati sí se recuperó y va a ser titular. Sí. Me sorprende la ausencia de Lagos. No lo dijiste a Lagos, ¿no? ¿En ese equipo? Sí. ¿Y a Encina? Claro, Encina, Neri Domínguez, Walter Acuña, Diego Lagos en la mitad de la cancha. Está bien. Castillejos y Carrizo. Está bien, me llamaba la atención porque era un habitual titular. Carrizo juega bien, me gusta, sí. Es escurridizo. Y Becker también es muy bueno, pero sí. El partido anterior no fue al banco, creo que está lesionado. Claro. Pablo Becker, un chiquitito que anda muy bien. Viene de perder con Olimpo en Bahía Blanca, 1-0, gol de Dylan Gizzi. ¿Quién te dice? Y bueno, jugó Magallán de titular, saldría para que reingrese Donati y Medina, que estaba jugando también ahí por detrás del Chino Luna, saldría para que ingrese Acuña y obviamente Castillejo por el Chino. Claro. Serían los cambios que pararía, hay que ver qué es lo que pasa obviamente después. Arrancó mal en la primera fecha, luego el retorno desde la B Nacional, se acomodó llegando a la mitad del campeonato y viene de perder dos seguidos, 2-3 con Vélez en Rosario, sí. 0-1 con Olimpo en Bahía, así que lo que decíamos, un equipo bastante rachero, obviamente que de local es mucho más complicado que afuera de su casa. Veremos Racing cómo plantea el partido. Tiene apellidos interesantes. Central tampoco mete miedo, decididamente, no, el equipo, ni mucho menos. Pero en el gigante, con 40.000 personas a favor, se hace un partido chivo, indudablemente. Y veremos qué es lo que hace Mostaza. Si plantea el partido de manera similar a como lo hizo con River, o si sale a buscarlo un poquitito más. Veremos qué es lo que pasa. Confirmame vos, pero acá creo que hay un error en Olé. Dice que Racing juega el sábado 2020. No, viernes 2020. Viernes 2020. Mañana, no, el viernes. Pasado mañana, sí. Pasado sí, mañana 2020, sí, señor. No, salvo que lo hayan cambiado, pero no. No, porque ayer se definía en reunión del comité ejecutivo los horarios, como siempre los martes, y se confirmó. Lo que cambiaron fueron los horarios del domingo. Claro, cambió no San Lorenzo, cambió River, pero los dos partidos del viernes siguieron de la misma manera, por eso Racing jugará la 2020 contra el Canalla. Claro, exactamente como decíamos. En una tabla de posiciones que lo encuentra a Rosario Central navegando en el 12º puesto. Sí. Arriba lo tiene Belgrano, abajo Gimnasia, otro ascendido. Un torneo... Igual es un equipo molesto. Sí, molesto. Ir a jugar al Gigante no es fácil. Y Racing lo tendrá que enfrentar ahora, en la anteúltima fecha del torneo. Dirige Delfino, ya lo dijimos ayer. Sí, tiene 10 puntos más que Racing Central. Racing tiene 12, Central 22. 22, exactamente. Que te digan, tiene 10 puntos más que vos, parece que te liquida, sí, y sí. Racing está anteúltimo y Central, sí, 12º. Sí, sí. Una diferencia bastante importante. Antes del partido de Racing, jugarán Godoy Cruz y Olimpo. Sí. Olimpo, que viene de ganar, es un equipo que fluctúa dos seguidos mucho. Ganó el, sí, Monumental y después derrotó a Central en Bahía. Exactamente. Godoy Cruz es un equipo también difícil de enfrentar. Y es el que le queda a Racing después de Central. Es bravo. De este partido saldrá el rival de Racing, obviamente, Godoy Cruz, en el Cilindro de Avellaneda. Todavía no se sabe cuándo puede ser. No, para seguramente. Mí va a ser sábado. Seguramente el martes que viene quedará definido. Sí, tiene toda pinta de sábado. No, otro viernes no creo. Y pero terminar el campeonato un sábado, me parece. Domingo tampoco, porque el domingo, si se estira la definición del título, van a jugar los que tengan chance de salir campeones. Así que sí, viernes o sábado, seguramente. Racing va a estar recibiendo a Godoy Cruz. Los dos jugadores que decíamos en la introducción que no podrán estar contra Central, y esto ya quedó confirmado hoy, más allá de que oficialmente se dice que los van a guardar hasta el último momento. Lo cierto es que Agustín Pelletieri y Diego Villar no podrán viajar a Rosario. Pelletieri tiene un esguince de rodilla que sufrió en el partido contra River, por eso salió y no llegará, sobre todo no le dan los tiempos al jugarse un viernes el partido. Y Diego Villar tiene una distensión de la cara posterior del muslo y era el que más chances tenía de los dos, pero igualmente me parece lo van a preservar para la última fecha y va a quedar afuera también de los 20, supongo yo, que será concentrado, teniendo en cuenta cuando Racing tiene que viajar siempre se lleva alguno más por las dudas. Yo creo que Mostaza va a elegir 20 para viajar a Rosario mañana en el entrenamiento matutino, obviamente, a puertas cerradas para los medios. Al mediodía Mostaza definirá a los 20 que decíamos recién y luego a la tarde el plantel viajará a Rosario para esperar allí el duelo contra el Canalla del viernes a las 20:20, como decíamos. Se especulaba con la posibilidad de que Mauro Camoranesi pudiera regresar, teniendo en cuenta que las dos bajas son en la mitad de la cancha, Villar y Pelletieri, y Camoranesi justamente podría ocupar un lugar en ese sector. Bueno, a esta hora hay que decir que lo más probable es que no concentre tampoco Camoranesi. Si bien falta todavía para que Mostaza defina a los 20, lo más probable es que no esté el exjugador de la Juventus. Llama la atención, si se quiere, teniendo en cuenta las dos bajas que decíamos. Lo de Vieto y Corbalán lo veníamos diciendo la semana, pero hay que repetirlo para algún desprevenido, que ya están 10 puntos físicamente y seguramente serán dos de los 20 que viajen a Rosario. ¿Para vos volvería Corbalán a ser titular? Tengo una duda. Para mí Vieto va a ingresar por Auche. Esto está más o menos definido, si bien Mostaza no lo ha confirmado, obviamente. Y tengo muchas dudas con el lateral izquierdo, si Caizo Corbalán. Teniendo en cuenta que es de visitante, que Central utiliza mucho la banda derecha para atacar. Yo diría a esta altura que tiene más chances de permanecer Caiz que de regresar Corbalán. Sobre todo porque Corbalán también tuvo ese error fatídico con Argentinos. Y bueno, que le costó el partido a Racing, lamentablemente, porque después no lo pudo ni siquiera empatar. Me parece que Caiz tiene más chances que Corbalán, pero bueno, veremos qué es lo que decide Mostaza. Y en el medio también hay que ver quién ingresa por Pelletieri. La duda de Rodrigo Bataglia, de Luciano Agüed, de Roleiser. Para bueno, mí, Agüed empieza a posicionarse para ser titular. Sí, yo creo que Agüed por Pelletieri y el tema que y Vieto por Auche. Que yo le pregunté en la conferencia de prensa y no me lo contestó Mostaza, es el tema del físico. ¿Agüed está para jugar cuántos minutos? 60. Más de eso no. O sea, sabés que tenés un cambio seguro. Seguro, sí. Ese es un tema. ¿Luis Ibáñez de volante izquierdo? Luis Ibáñez volante izquierdo y tirar a De Paul por la derecha, pero... O De Paul de enganche. Perdón. Un enganche y dos puntas. Imposible. Siendo Mostaza y de visitante, muy raro. Y lo de De Paul por la derecha también lo veo difícil, porque ha recalcado varias veces que le gusta por la izquierda, por la cuestión de que enganche y le queda el arco de frente. Así que en ese sentido no lo veo tan probable lo de Ibáñez. Pero bueno, siempre Mostaza se guarda una cartita para sorprender. Con lo de Aucha en cancha de Quilmes, recordemos, y alguna que otra vez más. Así que habrá que ver. Yo creo que hoy Agüed y Vieto tienen mucha chance de ingresar al equipo por Pelletieri y Aucha respectivamente. Después habrá que ver lo de Corbalán y alguna cosita más en la mitad de la cancha, no mucho más que eso. Viola seguirá siendo titular, obviamente, del ataque. Si ingresa Vieto, el que va a salir es Aucha. Seguramente. Vamos a ir a la última tanda en Planeta Racing Radio y cuando volvemos cerramos el programa y Mati Fernández nos da su tentativo para el día viernes. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Esta cabeza no quiere entrenar. revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Está sintonizando Radio Arroba. Volvemos con el final del programa de Planeta Racing Radio. Antes de que el señor Fernández se juegue con su posible 11 para el partido con Rosario Central, les cuento que el 21 de diciembre a las 9 de la mañana, en el predio Tita Matiusi, paso a paso racinguista, estará organizando una clínica de hockey sobre césped, lanzando la escuelita en 2014. Esto se estará haciendo en el predio Tita Matiusi, que para, por si Isquia no sabe dónde es, Pitágoras y Spur. Es donde queda en Avellaneda, ahí muy cerca del Alto Avellaneda. Van a estar Delfina Merino y Mariela Scarone, las Leonas. Y al mismo tiempo el ex selección argentina de hockey masculino, Matías Vila. Así que, bien, imperdible. Tengo entendido que Delfina Merino es hincha de Racing. Las dos, por eso van a estar. Las dos, ah, está claro. La foto con las dos con la camiseta de Racing. Muy bien, muy bien. Para los que se quieran comunicar, vayan a la fanpage de Paso a Paso Racinguista o el Twitter. Lo único que te piden es que lleves el palo, porque después es gratuito todo. Bien. Así que, interesante. Sí, sí, seguramente una movida bastante original. Sí, así que, para los que quieran ir, lo seguiremos nombrando, pero bueno, el saludo grande para toda la gente del Paso a Paso Racingista, que está laburando muy bien, como Racing Cambia, que es la otra, tal vez, agrupación apolítica que hay, que nos ha invitado al After Office y estaremos yendo... En un ratito nada más, pasadita a las 7:30 estaremos llegando por una cuestión de que estamos en San Telmo y hay que ir hasta Palermo, pero estaremos en el lugar. Está bien, se llegará 10-15 minutos tarde, tampoco es para tanto. Saja, Gómez, Ortiz, Saber Hitch, para mí Kais. Sí. Y en la mitad de la cancha me la hace difícil Mostaza. Pero creo que van a jugar Zuculini, Campi, Agüed, me la juego, De Paul, Viola y Vieto. Para mí van a ser los 11 de Racing. A esta altura es casi suicida jugársela, pero igual lo dije. Y para mí van a ser esos de arranque. Serían dos cambios, como decíamos recién: el ingreso de Agüed por Pelletieri y también el de Vieto por Auche, porque Villar sigue afuera, no ha jugado el partido anterior. Así que esos serían de alguna manera las modificaciones, a mi entender. Alguien que tiene ganas de cambiar de aire es Matías Kais. Me parece que podría llegar a ser uno de los jugadores que podría llegar a irse en enero, a más tardar en junio. Bueno, en junio ya era casi fija que se iba, pero puede llegar a irse en enero si le llega alguna oferta importante. Racing no tendría mayores problemas en dejarlo ir, teniendo en cuenta que tiene marcadores centrales, si bien no son tantos, pero están Ortiz y Sabrejic, que son los titulares. Y abajo se vienen, me gustó mucho Spindola el otro día, lo vi en reserva. Sí. 20 minutos, ¿viste cuando vos ves a un jugador pararse la cancha y ya lo ves con prestancia? Sí. Lo ves firme. Lo mandó al lateral izquierdo, que no me acuerdo quién era, a Alejandro García. Lo mandó a pararse de central y se mandó al ataque de lateral izquierdo. Sí, sí. Con ductilidad. Sí, sí. interesante realmente, y ojalá se lo pueda ver en primera. Yo creo que esta pretemporada va a ser fijo. Sí. Y Jonathan Cabral, que realmente el hermano de Gustavo tiene un físico tremendo. Sí, es el que juega con él en la saga. Sí, muy alto, muy potente, la verdad. Así que bueno, habrá que tener en cuenta qué es lo que pasa con Kais, que ya desde 2009 está en Racing, van a ser 5 años, y seguramente es entendible que él quiera cambiar de aire de alguna manera. Recordemos que surgió de Boca, jugó en Gimnasia de Jujuy, después se fue a Holanda. Estuvo en el Groningen de Holanda, después vino a Gimnasia de Jujuy, y Caruso Lombardi lo trajo para jugar de lateral izquierdo en 2008. Claro, 2009, así que por eso lo que decía, pues casi 5 años. Es el jugador que más tiempo hace que está en el plantel, sí, creo. Sí, cuando se fue Cáceres pasó a ser el jugador que más tiempo llevaba en la institución, así que puede llegar a ocurrir que cambie de aire en enero. Dependiendo, obviamente, como decíamos recién, de aquellas ofertas que pueda llegar a tener. Algunos juveniles que van a firmar su primer contrato son Nicolás Oroz, sí, que es un jugador que interesante. Sí. Dineno, uh-huh, que la verdad es una de las joyitas de Racing, si se quiere. Y Mariano Vareiro. Esos jugadores seguramente van Valero, me encanta. Sí, dice que tiene muchísimo potencial. Así que son 3 chicos que seguramente firmen su primer contrato de aquí a enero y ya puedan trabajar tranquilamente con el plantel profesional. Y Guillermo Auche también, el cuarto. Guillermo Auche, el cuarto. Bien, Mati, nos estamos despidiendo, llegamos al final del programa. Sí, un abrazo grande y bueno, mañana y pasado estaremos haciendo la previa de Central Racing. Sí, y mañana tal vez con una sorpresita. Muy bien. La dejamos ahí. Nos despedimos entonces hasta mañana en otro Planeta Racing Radio, aquí por radio@ y www.planetaracingrc.com.ar. Muchas gracias.